Le vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a Alfonso Fernández, que es uno de los socios de este emprendimiento que hemos conocido en las últimas horas y tiene que ver con el autocine aquí en Tandil. Buen día, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, hemos tenido esta novedad en los últimos días que tiene que ver con la posibilidad, ya prácticamente he visto hasta unas fotos en el día de ayer en redes sociales en donde había una prueba de pantalla de tener un autocine aquí en Tandil, esto a raíz de la imposibilidad de poder concurrir a los cines por el COVID-19. Contame un poquito cómo surgió la idea. Bueno, la idea surgió un poco por la inquietud de estar un poco parados en nuestras actividades. ¿Cuál es tu actividad? Nosotros nos dedicamos al turismo, tenemos complejo de cabañas, el resto de los socios a la gastronomía, a la proyección y creación de imágenes, Animagiori, y bueno, todos estamos afectados en mayor o menor medida por el coronavirus. Y bueno, surgió esta idea o este proyecto de poder crear un autocine en Tandil y dar una alternativa de esparcimiento a la gente, ¿no?, en este nuevo contexto. Bien. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Dónde es el predio? El predio está en la avenida Don Bosco, en un lugar que casi todos deben conocer porque es medio icónico, son la hilera de palmeras que ingresa 200 metros hacia adentro por la avenida Don Bosco. Sí, es verdad, allí. ¿Y qué medidas tiene el predio? El predio tiene 80 metros de frente por 260 de fondo. Bien. ¿Qué cantidad de autos van a poder ingresar? En esta primera etapa pensamos para que ingresen 100 autos, pero el municipio de Tandil nos pidió que no tengamos ninguna construcción, que todo sea móvil, que respetemos el contexto. Entonces la pantalla esta hoy está colocada a mitad de terreno, pero se podría correr hacia atrás y duplicar la cantidad de vehículos. Igual creemos que con 100 autos está bien para que la experiencia de todos sea bonita, digamos. La pantalla queda mirando hacia la avenida o es al revés? La pantalla queda de espalda a la avenida Don Bosco. Exactamente. Ayer Animagiori estuvo todo el día trabajando muy fuertemente, la verdad que un gran profesional. Hicimos la primera proyección y salió todo muy bien. El sonido se escucha por la FM del vehículo. Claro. Nos preocupaba la contaminación auditiva que podíamos llegar a generar, ya que la zona es turística y bueno, nuestra actividad principal es el turismo y no queríamos ocasionar ningún perjuicio a nadie. Ariel Bardiza de Posada del Molino está justo enfrente y realmente es silencio total cuando se está proyectando porque no hay sonido, el sonido es solo en el interior del vehículo, ¿no? Claro. ¿Cuándo tienen la idea de inaugurar y cuándo será la fecha de que se pase la primera película? Nosotros consideramos que ya inauguramos. Estamos contentos, digamos. Ayer fueron unos 40 vehículos a ver la proyección. Se proyectó una película de Víctor Laplace, El Plan Divino. Y la idea es replicarla el viernes y sábado próximo. Bien. ¿Y eso tiene un costo de entrada? ¿Se cobra por auto o por personas que van dentro del auto? ¿Cómo es? El costo normalmente es por vehículo. Hay distintos valores que se están cobrando en la Argentina, no sé, desde 1.500 pesos por vehículo, pero nosotros creemos que es un número muy elevado y seguramente ronde los 500 pesos el valor por vehículo. Igual en las primeras funciones van a ser a beneficio, seguramente del Banco de Alimentos, estamos conversando, con alimentos no perecederos que justamente nos están pidiendo que sea azúcar y puré de tomate, que es lo que más faltante están teniendo. Uno a veces no dona azúcar y puré de tomate porque cree que es lo más básico y dicen que es lo que no tienen en este momento. Bien, buen dato. Alfonso, nos has dado. También va a haber camiones de food truck, que también se van a tener eso también como para ayornar el cine. Va a haber un pequeño food truck con productos básicos, más que nada por el protocolo, sí. COVID, ¿no? En un futuro se podría ampliar la oferta gastronómica, pero en un primer momento el municipio nos ha auditado bastante exhaustivamente el protocolo de COVID y nos pide que sea un pequeño food truck, bueno, respetando todas las medidas, ¿no? Uh-huh. Está bien. Por supuesto, baños químicos, ¿dónde van a estar ubicados? Sí, va a haber dos baños químicos. Uh-huh. Esto fue un tema de discusión interna entre nosotros. Uh-huh. Si se utilizaba mucho un baño químico en el cine, si no se utilizaba, al final decidimos ponerlo. Y también en el protocolo nos exigen que se limpie el baño luego de cada uso. Claro. ¿Qué días van a estar a tener abiertos? No me imagino que no creo que estén todos los días, ¿no? Sino sobre todo tirando más al fin de semana, ¿es la idea? En este primer momento, viernes y sábado. El municipio también nos pidió que el domingo no abramos. No se puede. Uh-huh. Y el resto del año calculo que seguiremos con esa dinámica. Nosotros que estamos en turismo sabemos que Tandil durante enero y febrero podría trabajar todos los días de la semana este nuevo proyecto. Por ahí los tandilenses no saben que la temporada alta nuestra es enero y febrero. Claro. Es donde tenemos la mayor afluencia de turistas de afuera. Claro. No, Alfonso, quiero hacerte una pregunta técnica, desde el desconocimiento. Porque uno imagina el autocine, bueno, aquellos que han ido, uno que es joven, ¿viste? No conoce esto. Que estaba en el dique, me acuerdo yo. Claro, yo soy venido y quedado. No, yo acá no, pero en otro lado he ido a autocine. Aquí voy a la pregunta técnica, Alfonso. En invierno, ¿no se empañan los vidrios del auto y se complica, digamos, como para ver la película? Por eso digo, es un proyecto más para enero y febrero, ¿no? Ayer estuvimos con los autos encendidos, que no sería un problema, podrían estar los autos en marcha y con calefacción, digamos. Claro. Ayer estuvimos sacándonos todas esas dudas. Claro. A ver cómo funcionaba. Copiamos muchos protocolos de un cine de Madrid, que realmente tiene un éxito terrible, y cosas también que nosotros no habíamos pensado, como que tenemos que tener un arrancador para los vehículos por si se quedan sin batería. Claro. Son cosas que es todo muy nuevo, digamos, claro, para todos. No podés ir y copiar el autocine de al lado porque no hay un autocine de al lado. Claro. Ese sería el primer autocine de la provincia de Buenos Aires en esta nueva etapa, ¿no? Porque también estamos intentando vender una experiencia. Esta experiencia será de la gente grande que ya ha ido a un autocine y volver a recordar esos momentos, y de la gente joven que nunca fue a un autocine y vivirlo también. Pero lo que estamos tratando de vender es una experiencia, no en sí una película. Uno lee a veces en las redes sociales que son un poco crueles y dicen, para eso me quedo en casa viendo Netflix y cosas por el estilo. Y bueno, sí, ya sabemos que hoy la tecnología está de muy aggiornada y uno en la casa puede ver cómodamente Netflix. Pero sí, eso sería una experiencia. Es otra cosa. Sería un buen programa, digo. Es un buen programa. Es un buen programa, te vas al autocine. Ahora, mi proyecto, la pandemia pasando o con la vacuna, que empiecen a funcionar todas las actividades, incluso las actividades de referencia de ustedes, ¿no? Que están ligados al sector turístico, y también que abra el cine en Tandil. ¿Ustedes van a tener la posibilidad de competir mano a mano con el producto, digamos, películas de estreno, van a poder proyectar? En este momento nos han contactado de muchas productoras para que lo podamos hacer. Después hay una cuestión económica de si proyectar esas películas o no. Les cuento para que todos nos vayamos informando. Una película de estreno, 50% del arranque se lo lleva la productora, que podría ser Universal, Disney o, no sé, o una nacional, ¿sí? 21% de ida, 10% de... Bueno, no tiene prácticamente ganancia, pero se podría llegar a hacer, ¿sí? Uh-huh. Las herramientas las tenemos para proyectar un estreno. Pero sobre la marcha lo iremos decidiendo, ¿se entiende? Sí, sí. No es algo que hoy sea nuestro principal, no sé, problema o nuestro principal tema a decidir. ¿Qué vamos a proyectar? Alfonso, hoy estamos en una asociación bastante importante con el Inca y la idea es proyectar películas nacionales en este primer momento. ¿Se tiene, Alfonso, la posibilidad de hacer películas, poner películas para chicos también, para que vayan los chicos, o por ahora es todo para adultos? No, por supuesto que la idea también es poner películas para chicos, también es poner el cine a disposición de la comunidad, de que la UNICEN proyecte sus cortos, no sé, de proyectar videos musicales, ir a escuchar videos musicales, de que alguien le proponga casamiento a una persona en la pantalla del autocine. Cuando uno empieza a ver, hay infinidad de propuestas. A partidos de fútbol, sí, nos decían, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy muy futbolero, pero me decían un Boca River no lo hagas porque puede llegar a terminar mal la autitos situación. Chocadores se transforman. El municipio le planteó, porque bueno, en el verano, en Tandil está Cine Bajo las Estrellas, que se hace en el murallón del dique. ¿Les planteó alguna posibilidad de que lo hagan ustedes o no se trató de ese tema con el municipio? No. No, la verdad que no nos planteó el tema todavía de Cine Bajo las Estrellas y el verano. El municipio está hoy por hoy muy en el hoy, digamos, de lo que pasa mañana. En el verano capaz que nos dice, bueno, déjenos a nosotros ir con Cine Bajo las Estrellas, no sabemos. Pero nos planteó hoy, por favor, protocolo COVID y no impactar en el lugar. No realizar ningún tipo de alteración al lugar donde se va a realizar la proyección. Bien. Alfonso, ¿el dueño de qué cabañas, de qué complejo de cabañas? ¿Cuál es el que Valle tiene? De los Ciervos se llama el complejo de cabañas. Ah, bien. Estamos al costado del Cristo de la Sierra. Al costado, sí. Yo estuve haciendo una nota, por eso te reconocí. Después la voz me era una voz familiar. Estuvimos haciendo una nota con el canal de Mar del Plata. Claro, cuando fue la reapertura del Tandil para Tandilenses. Es verdad. ¿Lo tienen abierto la cabaña, Alfonso? ¿Cómo están? Lindísimas. ¿Cómo están trabajando? Estamos abiertos. Hoy, más que nada, en un primer momento era más que nada con con personal esencial. Y hoy se dio vuelta la historieta y estamos trabajando más que nada con Tandilenses. De hecho, hoy creo que tenemos dos cabañas ocupadas. Ayer le comentaba a Rodrigo Inza que julio por suerte pudimos llegar a cubrir los costos del complejo, así que estamos muy contentos con el Tandil para Tandilenses. Me imagino, un lugar para ir a conocer ese complejo de cabañas, porque además para los chicos tiene muchísima fauna, ¿no? Hay allí muchísimos animales. Es realmente un predio lindísimo. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por el contacto y bueno, toda la suerte con este emprendimiento de autocine en Tandil. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los esperamos a vivir esta experiencia que intenté venderles. Espero que me hayan, sí, compramos. Me hayan creído y vengan. Compramos. Que bueno, tengas un buen día. Adiós, hasta luego. Hasta luego.